Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. No puedo expresar plenamente lo que sentí al verlas. Los árboles estaban pintados de amarillo con naranja y de pronto esos colores cobraban vida para revolotear un tanto y luego volver a pintar otro árbol con sus colores. En el cielo azul, algunas más volaban como con algarabía y yo las contemplaba, las mariposas monarca. La UNESCO nombró Patrimonio Nacional a los santuarios de las mariposas monarca, mismos que están considerados entre las cuatro bellezas naturales. Fue en Quebec, durante la reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, cuando se oficializó la inclusión de los santuarios en el listado de los lugares de valor universal excepcional. Así, con estas declaratorias, México se va a la cima con el mayor número de sitios reconocidos como patrimonio cultural, histórico y cultural natural. ¿Sabías, por ejemplo, que una mariposa convencional tiene un ciclo de vida de 24 días, mientras que la monarca llega a vivir casi 9 meses, es decir, 12 veces más que cualquier otra mariposa? La monarca viaja de Estados Unidos y Canadá a los bosques de Oyamel en Michoacán para reproducirse y con ello realiza un impresionante viaje de más de 4.000 kilómetros. En nuestro país principalmente se concentra en Zitácuaro, Ocampo y Angangueo, municipios de Michoacán, límites con el Estado de México. La razón principal de la migración de la mariposa radica en que su madurez sexual se alcanza con el calor primaveral. Para lograrlo, necesita hibernar en un lugar donde la temperatura la mantenga aletargada, como nuestro país, para que una vez llegado el calor primaveral, sean capaces de reproducirse. Si decides visitar la reserva, es importante que tomes en cuenta las siguientes consideraciones. Las mariposas monarcas se pueden visitar de noviembre a marzo. Es un insecto cuya belleza, colorido e importancia como agente polinizador y factor de equilibrio ecológico son muy importantes. Es vital no tirar basura y respetar los caminos indicados por el guía. Camina sin hacer ruido a fin de no despertar a las mariposas. Febrero y marzo son los meses más recomendables para visitar el santuario, ya que las mariposas comienzan apenas a despertar de su hibernación y el espectáculo del vuelo y movimiento verdaderamente es maravilloso. Es muy importante que respetes las normas de la reserva. Los propios ejidatarios te indicarán las recomendaciones para garantizar la visita de las mariposas. Y algo muy importante, no te lleves mariposas, tanto vivas o muertas, porque está estrictamente prohibido. A pesar de que la tala clandestina hoy en día acaba con la conservación del hábitat, hoy se han redoblado esfuerzos en estas zonas boscosas a fin de proteger y preservar la riqueza natural y cultural del área. Si visitas estos santuarios y vienes de la Ciudad de México, toma la autopista hacia Toluca y Guadalajara vía corta, en Marabatío te desvías hacia Angangueo y a una media hora encuentras el Santuario del Rosario y Sierra Chincúa. En promedio, el acceso cuesta 35 pesos con guía y puedes subir tanto a pie como a caballo. Lo más importante, cuidemos la mariposa monarca. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.